Bueno, y esta música identifica a uno de nuestros interlocutores que con el cual hace mucho que no hablábamos y vamos a tener ahora una comunicación muy importante porque saben ustedes que después de los ataques de París, Europa se encuentra en alerta y redobló los bombardeos sobre Siria. El presidente Francis Hollande recibió el apoyo del primer ministro inglés Cameron, que puso a su disposición una base militar en Chipre para atacar a ISIS. Ahora, ambos mandatarios coinciden en que el presidente sirio Bashar al-Assad no debe seguir en el gobierno porque, según su visión, Siria colaboró con los atentados. Mientras tanto, Europa refuerza su seguridad y despliega más policías y soldados en sus capitales. Pero para saber más sobre estas cuestiones, estamos en comunicación con un hombre que vive ahí, en Londres. Él es Arnaldo Rowling Caraí, inversor de bolsa, hombre del mundo de las finanzas y amigo de la casa. Así que, Arnaldo, ¿cómo está? Gabriela de Lelice lo saluda. Tanto tiempo, ¿cómo anda? Amiga, ¿cómo está, Gabriela? Bien. Qué alegría grande de escucharme por mi Movicon, te digo, che. Gracias. ¿Cómo andan las cosas por toda Argentina, Gabriela? Yo le ando por ahí, te digo. Qué bueno escucharlo, Arnaldo. Qué bueno escucharlo bien y contento. Tanto tiempo. Sí, mucho tiempo. Bueno, nosotros andamos más o menos, Arnaldo. Vio que ganó Macri, ¿no? Y ese es una cagada tremenda, te digo, nomás, Gabriela, Sí. Y acá te digo, en Europa, todos los órganos de préstamo, ¿viste que le dicen, viste? Sí. Que son los usureros estos, los cagadores del FMI, mierda, están felices, Gabriela. Sí, ya lo sabes. Que se relamben de pensar nomás cómo le van a hacer por su ganancia, carajo. Sí, sí, sí, está difícil para nosotros, ¿no, Arnaldo? Bien, che, amiga, que te digo que con ese Macri le van a culiar con la pinchiva seca nomás. Sí, sí. No me van a dejar ni el piolín del chorizo, la divisa, ese andando en buques son, che. Sí, sí, sí, está, es cierto. Recagado están, Gabriela. Y usted conoce a la gente del mundo financiero, Arnaldo, sí, así claro, que... Claro, chamiga, más vale que me conozco a todo eso, te potica carriento, chamiga. Sí. Son voraces, Gabriela. Sí. Son voraces. Sí, son voraces, la verdad que son voraces. Son voraces nomás, claro, porque ese le quieren todo para él, ¿oíste? Sí. Son víboras, ni ni guampudo nomás, ¿viste? Y ponió papá, no, si Castillo, que te había parecido el horario muerto, carajo. Oh, oui, monsieur, no. ¿Qué música decía que ponga, monsieur? ¿Y qué música me propone a ti? Oh, que sos tan francés y tan culto que sos, a ver, a ti, a escuchar, a ver sí, las opciones del estilo de música. Escucho, escucho, está en el avión. Escucha, pues mira, a ver, escucha, a ver. Oh, très bien. Podemos poner Edith Piaf. Podemos poner Jacques Brel, sí. O Jacques René. Ah, oui, sí, dale, a ti lo pones al René, dale, para que te saque la mancha, dale. No, me encantó, deja de poné música, carajo. Pon esto, llámame bien maceta, no vas a poner la garza, vamos la garza, y bien fuerte el que le pone. No, llámame de la música, francés culete, llámame ruido. Está bien, está bien, hermano. Lo que pasa es que estamos al aire. Disculpa. No, sí, por favor, Arnaldo, por favor. No sé si escuchó usted lo que dije antes cuando lo presentaba, Arnaldo, sobre la situación de Europa. No sé si pudo escuchar la presentación. No, más vale que le escuché bien atento, chamiga. Sí. Y lo lindo que le lee, bien, te digo, bien que le lee, porque vos le pones como ese voz de locutor, ¿viste, Gabriela? Sí, sí. Que le va dando por su entonación a la palabra, ¿viste? Y la inflexión, ¿viste? Sí. Que le pones que te suena como cada fonema que es que le suena como claro, él, ¿viste? Bueno. Que uno le escucha y dice, ah, mierda, cheque, sí. Parece la Graciela Mancuso, cheque, bueno, por ahí te ves, bueno, lindo, Gabriela. Bueno, gracias, Arnaldo. Entonces retomo, ¿qué opina al respecto, Arnaldo? Sí, amigo, que el francés y el inglés, viste, que son dos países de mierda, te digo, viste, no. Porque esos son dos países de mierda. No, porque este, escucha, porque este, la verdad, aceptalo, tiene que aceptarlo. Porque ese le viene matando a los turquitos, viste, como mosca le matan nomás, viste, como que le va echando flea, viste. Sí. Pero no es flecha, amiga, es que le tiran bomba, viste, al turquito de aliado de los árabes, viste. Y entonces más vale que el turquito se calienta, Gabriela, viste. Y sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Porque con esa violencia generan más violencia. Y más vale, Gabrielita, viste. Y además cuando vos querés tener por tu país, viste, estos gringos como es, que te quitan por tu país. No te dejan ni país ni mierda que te dejan, te digo, che, cómo es la cosa, Gabriela. Te sacan todo, te sacan, viste, y tenés que irte a un exilio, Gabriela, un exilio lejos, triste, te digo, es triste, viste. Sí. Pero los terroristas atacaron París, monsieur. ¿Qué decís? Vení, decímelo acá a la los cara. Los terroristas atacaron París, monsieur, mi hermosa París, y mataron franceses de mi querida Francia. Atilio, no, porque si ustedes les cortan en pedazos a los turquitos, ¿vos querés que les traigan bombones de regalo, Atilio? No, que te vean un actor tres cumpleaños, bueno, si vos el turco le matas, el turco después viene y te mata bombole. Es que no es que el turquito son locos, también te con esto, digo. Pero no son turcos, son árabes, pues... están del lado de la Francia, son nuestros socios. Eso es verdad, eso es verdad, Arnaldo, es verdad. Bueno, cállate la Es verdad lo que usted dice, son árabes. Claro, ISIS, Al-Qaeda, Hezbolá. Es así, ¿viste? Pero vos me entendés cómo es la cosa que te digo, cómo es, ¿viste? Claro. Que es, ¿viste? Porque es así como es que te digo. Que yo digo eso con el tubalión en la cabeza, ¿viste? Que le tienen la bola al diema eso, gringo, ni a la cosa. Esa gente de toalla, ¿viste? Quédate en tu ropa, mierda, gringo choro. Que le quieren chorear el petróleo, ¿viste? Están los turquitos, carajo, Daniela. Estamos llegando al aeropuerto de Frankfurt, monsieur, ¿no? Prepárese para el aterrizaje. Bueno, escucho que están en el avión, Arnaldo. Sí, estamos en el avión, chamiga. ¿Y se está yendo para Alemania, Frankfurt? Sí, dijo, escuché bien, ¿para hacer algún negocio? Frankfurt, viste, hay transacción ahí en la bolsa de Frankfurt. No, díganle la verdad, monsieur. No vamos a hacer negocio, madame. Vamos a comprar huevos Kinder. Huevos Kinder. Es increíble, de Londres a Frankfurt. Arnaldo. Arnaldo. Sí, Arnaldo, ¿usted se fue en su avión desde Londres hasta Frankfurt para comprar huevitos Kinder? Pero qué francés desgraciado, es francés desgraciado que tiene que ser buchón de mí, carajo, ¿eh? Bueno, no, y bueno, chamiga, ¿viste? Porque es Ramoncito, ¿viste? Sí. El gurí, el Ramoncito es el gurí mío, ¿viste? Sí, el chiquitito, sí. Que tiene por su colección de los enanos amarillos, ¿eso, viste? Con lo del ojo, ¿verdad? Ese que hablan que parece Marcelo Bonelli. Ah, no le entendé, viste, casi un blu, blu, blu. Sí, usted dice los Minions, Arnaldo, sí, esos amarillos peticitos. Los mismos, el Minion. Y bueno, viste que le falta uno que son de la colección vieja, viste. Y le pedí a los fabricantes del huevo eso que me hicieron por los Minions otra vez, viste. Porque el Ramoncito ya me tiene la bola llena, ese cachafá bandido, che. Y la Estela, te cuento que es la madre, viste. Sí, la Estela. La Estela le malcría al tipo, viste. Ah, y todo le da, todo. Estoy cansado, Gabrielita, viste. Entonces le digo al alemán Kinder, le digo, che, alemán, hacemos los huevos nomás, viste. Con los hermanos amarillos, ¿no? Oh, 70.000 huevos Kinder tuvo que comprar, madame Gabriel. ¿Está loco? Bueno, una producción completa, madame. ¿Está loco? 70.000. ¿Y vos por qué no estás casado, Atilio? ¿Por qué no tenés por tu hijo? Porque es que te ponen la bola como a mí, como la bola, como un zapalio cururú, ¿viste? Que parece que te estale a la bola como volcán. Pero, Arnaldo, usted tiene que decirle no. No, Ramoncito, de vez en cuando, no sé, me parece a mí. Yo que soy madre, un niño. Ah, yo le dije lo mismo, madame. Pero mi ser no es flojo, no tiene carácter. Es tibio, permisivo, no impone su autoridad paterna. No me digas eso, me lastima que me digas eso, Atilio. Vos sabés, yo le hago todo lo que puedo. Me hace dolor, che, lo que me decís. Bueno. Yo le pongo, es difícil de ser padre, yo te explico, Gabriela, porque esto quiero que quede bien aclarado, ¿viste? Claro, claro, clarito, como curepí, ¿viste? Que es que la Estela me dice ese, y él ya está con el bombo, ¿viste, Gabriela? ¿Otra vez? Él está, ¡oh! la gorda, parece capa del circo Roda, ¿viste? Claro. Y Ramoncito está todo el día, Gabriela, que me taladra el cerebro, ¿viste? Como tornillo le tengo. Pero bueno, Arnaldo. No, los huevos. Sí, no, yo lo entiendo. No, si yo soy madre de Arnaldo, yo lo entiendo. Pero haga una cosa, ahora ya está, ahora ya los encargó los huevos Kinder. La próxima, por lo menos inténtelo, dígale que no. ¡Atención, atención, atención! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa ahora? El avión está regresando a Londres. ¡Volvemos a Londres! ¡No pegué la vuelta, tío! ¡No pegué! ¡Abajate en Frankfurt, carajo! ¡Hay que educar al niño Ramón, ¡Hay huevos para el pequeño Ramón! No. Bueno, Arnaldo, a lo mejor está bien así. No, pero me hace. No le lleve los 70.000 huevos Kinder. No está bien. 70.000 huevos no está bien. Pero se va a enojar la Estela. Espérate, Gabriela. Dame ese volante. No, dame por tu volante, amigo. No, que lo controle, Miguel. Dame por mi avión. No, Arnaldo, por favor. Arnaldo, no hagan eso, Arnaldo, por favor. Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arnaldo, por favor, Arna